Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: «¿Y no acabáis de comprender? Tened cuidado con la levadura de Herodes y de los fariseos». Comentario al Evangelio por Fray Salus. La conversación de los discípulos se centra en la falta de pan, suponemos que por un olvido. A Jesús no le pasa desapercibido el tema de su conversación y aprovecha la circunstancia para hacerles caer en la cuenta del riesgo que corren, no por el pan que han olvidado, sino por la posibilidad de dejarse llevar por otras levaduras. La levadura es un elemento imprescindible para que la masa fermente. Es lo que aprovecha Jesús valiéndose de este elemento para recordarles las veces en que ha hecho el milagro de proporcionar pan allí donde no lo había. Partiendo de ese punto, su discurso toma otra dirección e invita a los apóstoles a algo mucho más peligroso que la falta de pan. Desde ahí, insta a sus seguidores a huir de 2 actitudes que percibe con frecuencia en aquella sociedad. No tienen nada que ver la una con la otra. La levadura de los fariseos equivale a vivir una vida donde el legalismo, la hipocresía, la piedad desenfocada están presentes en muchos de estos hombres considerados piadosos. La levadura de Herodes equivale a una sociedad donde Dios está ausente y, por lo mismo, proliferan elementos destructivos donde, para conseguir un fin, no se valoran los medios. No es raro que ahí crezcan la mentira, la corrupción, la insolidaridad, el individualismo egoísta. Esas levaduras no pueden hacer fermentar el pan. Ese pan que es el mismo Jesús y su mensaje. Contra esa levadura, tan cercana a todos y en todos los tiempos, previene Jesús. Él nos insta a alejarnos de esas 2 actitudes que van contra el reino de Dios que Él nos propone. Es la levadura que podemos contemplar en nuestra sociedad y, ojo, en nosotros mismos, la levadura de la comodidad, de dejarnos llevar por los mensajes publicitarios, del qué dirán, del individualismo egoísta. Todo ese mundo oscuro y que va dejando a Dios en la penumbra, olvidando su amor y devolviéndole lo contrario de lo que Él espera de cada uno. De esa levadura hemos de huir si queremos sentirnos auténticos seguidores suyos. Recordemos hoy a una figura dominicana, al gran predicador a través de la pintura que fue el Beato Angélico. Su fiesta se celebra este día.